Fue tal vez el día exacto en que Dios soñó el amor, con la dimensión circular de la agonía, como un horizonte que no empieza, que no acaba en la sucesión de las noches y los días. Fue blanco entonces el color de la esperanza en cada pañuelo que resistió la despedida y extendió los límites del alma más allá de los confines de la vida. En ese círculo cabe todo lo que existe: el dolor, la fuerza, la verdad, la unidad, la piedad y la justicia. Ese anillo que trazaron en la plaza como un juego de niños en el suelo fue una muralla contra la fiebre del horror. Fue el amor liberado en pleno vuelo. Nadie oscuro ni siniestro pudo entrar a romper, a quebrar, a hacerse dueño y desunir los eslabones de esa historia, para esconder las voces bajo el mar, para enterrar bajo el odio la memoria. Bendito sea el camino circular de las madres peregrinas que aún esperan, luz que se clava en cualquier oscuridad y hace que los ciegos del pasado por fin vean.